Hola, buenos días. Le voy a decir otra vez, hola, buenos días. ¿Sabe por qué me gusta así saludar y que contesten? Porque a veces es el único momento que tengo para decirte buenos días, porque después unas personas salen corriendo y a veces yo ya no tengo oportunidad de saludar a nadie. Lástima que los brazos son cortos, pero de aquí un abracito a cada uno, ¿vale? Pues muy bien, el viernes pasado la Iglesia Católica conmemoró el Día de San José y el comercio ha conmemorado el Día de los Padres. ¿Verdad que están contentos los dueños de comercio, restaurantes? Me ha dicho que el viernes estaba ahí por ahí algunos restaurantes llenos de familia y tal, celebrando el Día de los Padres. Pero en general, esta fecha en mi país era así y yo creo que en otros también. Se ensalza más el Día de la Madre, se ve más el Día de la Madre y a veces pasa como desapercibido el día de la fecha del Día de los Padres, que bueno, aunque sea el de San José o el día que el comercio, a veces hay mucha gente que no quiere celebrar por el Día de los Enamorados, el Día de no sé qué, pero, no, eso es todo consumismo, es una fecha comercial, pero es bueno reconocer. Sabemos que todos los días deberían ser Día de los Padres y todos los días deberían ser Día de las Madres, pero es bueno que haya una fecha para celebrar algo especial, ¿no? Es tan bueno celebrar la vida, pero a veces algunas figuras, no que sean malas y tal, no es ninguna crítica, nos hace formar un concepto o un falso modelo de un padre, ¿no? Por ejemplo, la figura de las madres solteras, de las madres que sufren por sus hijos, de las madres que sufren para parir y que los hombres no pasan por eso y tal y tal. Y luego hay un modelo de un personaje así medio sombrío, medio olvidado, que está ahí en un rincón. Y a veces así pasan los padres, ¿no? Como si nosotras las madres fuéramos la más importante y algunos, incluso las nuevas parejas, entre comillas, los considera un poco desechable y algunos dicen pues que un niño puede tener dos madres, ¿por qué no? Y tal, ¿y quién es el padre? No, no hay padre. Y así nos vamos a como distorsionando conceptos tan importantes que Dios ha puesto, ¿no? Cuando la verdad es todo lo contrario. ¿Cuántos problemas a veces pasamos hoy justo por la falta de la figura de un padre? Un padre. Yo soy hija de un padre ausente, de los dos lados, ausente porque viajaba mucho, nunca estaba y cuando estaba no se hacía presente con su ejemplo, con su cariño. Y muchos de nosotros somos también, infelizmente, frutos de padres así, ¿no? Y en esta mañana yo quisiera hablar de un padre especial. Y a pesar de que el mensaje de hoy va dirigido a los hombres, padres, quisiera que pudiera todos estar atentos, incluso los que no son padres, incluso las que son madres, o hasta las que no son ni madres ni padres, porque el Señor no hace distinción de personas y nos habla. Amén. Entonces, oído a lo que el Espíritu tiene que hablar de nosotros. Este hombre, el cual voy a hablar hoy, él realmente vamos a decir que él no fue el protagonista de la película. No fue el protagonista de la película, fue casi medio ofuscado por la figura de su esposa y de su hijo, pero él tuvo una importancia muy grande para que el plan de Dios se llevara a cabo, ¿no? Y incluso hay poquísima información sobre este personaje, incluso él mismo no habla, pero yo estoy segura de que él fue un hombre como tantos de los que están aquí y con sueños, con deseos de formar una familia, de ser feliz, pero quizás el matrimonio de este hombre le resultó un poco casi que una pesadilla. Y estuvo todo lleno de sorpresas desagradables, situaciones de riesgo y peligro, pues estamos hablando de José, el marido de María, ¿no? Y quisiera que abriera vuestras Biblias en Mateo, el capítulo 1. Y como he dicho, hay poca información sobre José. Datos, vamos a decir, concretos sobre él. Dice que él era del linaje real, era descendiente de David. Y el capítulo 1 de Mateo, yo no voy a leer completo, pero del versículo 1 hasta el 16, habla de la genealogía de Jesús. Y ahí vemos la raíz de dónde vino José. José era de la familia o del linaje de David. Entonces era un hombre que, a pesar de ser un carpintero, un obrero, así, él tenía un linaje real. Y otro pasaje dice que él era un hombre justo. Y entonces les invito a leer del capítulo 1, el versículo 17, junto conmigo. Tengo una versión un poco distinta, pero dice, Mateo 1, 17, así que hubo... Diecinueve. ¿Qué pasa? Aquí. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse o dejarla en secreto, ¿no? Separarse de ella en secreto. Entonces, esta es toda la información, digamos que concreta, sobre la vida de José. No dice más de él. Y algunos datos que vamos sacando aquí, vamos a deducir algo conforme las escrituras nos pone, ¿no? Y dice que él era justo, y el significado de la palabra justo es fiel, ¿no? Y encontramos en Romanos 1:17 que dice que el justo por fe vivirá. Esto es una característica. Y vamos a ver en todos los versículos que vamos leyendo que eso era la forma como José vivía, por fe, no por las circunstancias que en su vida eran muy conturbadas, muy confusas. Entonces el versículo 19 que dice que él era justo y no quería infamarla en otra versión y quiso dejarla secretamente. La mejor chica del pueblo, la más guapa, la que él había escogido para gastar sus días, ¿no? Hasta la muerte. Resulta, yo no sé si este dicho se usa aquí, pero en Cataluña se decía, le salió rana. Cuando tú esperas, tiene la ilusión de que algo va a ser excelente y al final, pues todo lo contrario. Y él tenía muchos sueños, pues como todo hombre que ha elegido una chica un día para casarse, y María un día va a visitar su hermana, su prima Isabel, y resulta que vuelve ya sin cintura. Ya se veía otra silueta, ¿no? Y él era un hombre justo, ¿y qué hacer? ¿Qué iba a hacer con su orgullo de hombre justo? Y justo tenía que hacer las cosas como mandaba la ley. Y la ley decía que deberían apedrearla. Pero José la amaba y no quería exponerla a tal situación. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo enfrentar a esta situación? Y la decisión de José fue huir. Y es una decisión que a veces nosotros cuando nos enfrentamos alguna situación difícil que no entendemos o no sabemos cómo solucionar, es la más fácil. Es huir. Es dejar que otro resuelva eso, ¿no? Con eso yo no puedo. Y fue la decisión que José había tomado. Pues a todos sus sueños en este momento se disuelto así y se bajaban por el inodoro, ¿no? Pero lo que pasaba es que Dios había decidido tomar prestado el hogar de José para que sus planes pudieran ser concretados, y José tendría que ser informado porque él no sabía de lo que se trataba. Para él, su amada María lo había traicionado, era la única explicación, no había otra. Y entonces vamos a leer en el versículo 1:20 que dice: pensando en esto, es decir, huir, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Una explicación un poco complicada, pero el Señor estaba diciendo: mira, José, yo sé lo que tú estás sintiendo, pero quiero que no tengas miedo. Es decir, yo sé cuán viril, cuán machote eres tú, pero yo sé que tienes miedo, entonces te digo, no temas. Y a veces pintamos una figura masculina, o los mismos hombres se pintan una figura masculina del tan tararán, tarararán, y va el Superman y tal. Y el Señor sabe que también los hombres tienen miedo, ¿no? Y tenemos miedo de lo que no conocemos, o tenemos miedo de las cosas que no sabemos cómo resolver. Dice mi marido que cuando se presenta un problema a un hombre, ella empieza a hacer los cálculos matemáticos para dar la solución. Y cómo no puede, era algo tan extraño que una mujer, sin haber tenido relaciones con otro hombre, saliera embarazada. No podía él entender eso. Entonces, no puedo resolver. Estoy hecho para resolver problemas. Pero el Señor dice: no temas, José. Yo estoy en toda esta confusión, mi mano está ahí. Entonces, pues, recibe María como tu mujer. Y dice que él despierta del sueño y la recibe como mujer. Vamos a leer el 24 y el 25. Interesante que se despierta del sueño, escucha lo que el Señor le ha dicho y él obedece. El 24 dice: cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y cuando un hombre recibe a una mujer por esposa, o sea, el paso siguiente es la luna de miel. Es lo natural, ¿no? Pero al pobre José le tocó una abstinencia de 9 meses. Dice el versículo 25: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Fíjese que cómo empieza todo el matrimonio de José, lo menos esperado, lo menos soñado, lo que un hombre, vamos a decir, entre pues, normal, espera, ¿no?, de formar una familia. Y ahí empieza toda una confusión. María aún en cinta, le toca hacer un viaje largo y no se hacía en avión y coches con aire acondicionado, en burro o en camello, la Biblia no es bien específica en eso, pero tuvieron que hacer un viajecito para el empadronamiento. Estaban haciendo un censo y él tenía que presentarse con su mujer. Y en tránsito, digamos así, en el medio del camino, pues nace el niño. Nace lejos de la comodidad del hogar, del calor de la familia, de la suegra, que están ahí los suegros para ayudar, pintar el cuarto y comprar cuna y todas esas cosas que se hace cuando se espera un bebé. No tuvieron nada de eso, tuvieron que contentarse con un establo, con una cuadra, con vacas, con ovejas, cosas así. Y lo menos que José podía esperar de ese día era visitas. Y mira que le tocó unos pastores. Podía decir, pues estamos tranquilos aquí solo. Y María dio la luz al niño, conocemos toda la historia, la envolvió en pañales y tal. Y luego llega un grupo de pastores que ellos no conocían, pero dijeron: mira, hemos venido porque un ángel se nos avisó de que el niño había nacido. Y pasan unos meses, llegan otras visitas Personas así como muy bien vestidas, como reyes, como sabios, y se le entrega al bebé unos regalos muy caros. Y yo me imagino que José dirá, pues, ¿qué clase de niño es este? ¿Qué relación tiene con los astros? Y esta gente dice, mira, nosotros venimos porque la estrella, venimos acompañando la estrella y que nos guió. Tú que eres padre, ponte en la situación de José con toda esta confusión, este matrimonio como empieza, esta vida como empieza, y toda esta confusión y los sueños y las apariciones de los ángeles siguen en la vida de José. El Señor sigue enviando ángeles y dándole mensajes, ¿no? Y dándole orientaciones. En el capítulo 2:13 dice: después que partieron ellos, es decir, los reyes, los magos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Otra vez, qué confusión. Ya José pensaba, anhelaba volver a su casa, a su taller de carpintería, y el Señor dice, a Egipto, huye, porque van a matar a este niño. Y otra vez, pues, ¿qué tendrá este niño que un rey tan poderoso quiera meterse con él para matar un bebé? ¿Qué tan indefenso es un bebé? ¿Qué daño puede hacer un niño? Está ahí un niño en un carrito y puede ver un bebé dormido y dice, ¿qué daño un niño puede hacer a un rey? Y él no cuestiona, no pregunta, dice que él se levanta del sueño y haz lo que el Señor le dijo. Coge María y el niño y se va a Egipto. Y yo pienso que ya a estas alturas ya José le daba un poco de miedo de dormir. Cada vez que José dormía, pues venía un mensaje, y pues si cada mensaje que el ángel le daba era como el anuncio de problemas: huye, vete para allá, para acá, no sé a dónde, levántate, toma a la mujer, el niño. Y no era fácil en esta época. Hoy metemos todo en el maletero, el coche, el tetero, los pañales y va y vamos. Pero ahí no, era con burros o camello, como dije, no sé. Bueno, la primera vez que el ángel le aparece, le cuenta algo extraño que no era común, pues el embarazo de María no es común. El niño que lleva es engendrado por el Espíritu Santo. Pues ve tú ahora a Egipto, huye. Y ahora, estando ahí en Egipto, ya como todo parecía medio estabilizado, todo calmado, a lo mejor la Biblia no especifica cuántos años pasaron ellos ahí en el Egipto, a lo mejor ya él tenía un hijo suyo propio, ¿no? Con María. Ya quizás había conseguido un trabajito de carpintero. Ya las cosas estaban entrando en su rutina, que como matrimonios necesitamos algunas rutinas, llevar los niños al cole, esta hora se come, esta hora se acuesta, pues ya todo iba marchando bien. Va a dormir José. ¿Y qué? Otro sueño. Y el Señor dice, ahora levántate y vuelve a tu tierra. Y a lo mejor ya había aprendido a hablar el idioma de los egipcios, quizás ya le habían dado el carnet de residente, ya estaba legalizado y otra vez vuelve a tu tierra. Y él hace lo que el Señor le dice. El Señor dice, ya Herodes ha muerto, vuelve tú tranquilo ahora tú. Otra vez desarraigo, otra vez toma al niño y a María y el niño y levántate y tal. Y a veces yo me pongo a pensar cómo José pudo aguantar esta vida sin tan llena de sorpresas, tan de y de cosas, situaciones de peligro, de riesgo. Y él tan callado, un esposo que no habla mucho, nos acusan a las mujeres de hablar mucho. Pero también hay hombres que hablan mucho, ¿eh? Pero él no habla nada, José no habla. Y una cosa yo pienso, ¿cómo pudo él aguantar una vida tan complicada así? Y la respuesta está en su disposición en obedecer a Dios. Y no siempre la situación de la vida o los problemas que se nos presenta son algo fácil de entender. Y cuántas veces hay unos porqués, Señor, pero ¿por qué eso? ¿Y por qué con nosotros o por qué conmigo? Y no siempre el Señor te explica. Y la palabra de Dios no está a veces para entender, sino para obedecer. Y hay varios versículos que comprueba esta disposición de José a obedecer al Señor. Cada vez después que el Señor le daba una revelación, en el 1:24 dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como su mujer. El 2:14 dice, entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y el 2:21 dice, entonces él se levantó, tomó al niño y a su mujer y se fue a la tierra de Israel. Y a veces vemos que es eso, ¿no? Delante de tantos tropiezos que la vida nos pone, o problemas o dificultad, la única solución es seguir el camino que el Señor nos marca. No hay otro. A veces hacer nuestra propia, lo que dice nuestra propia inteligencia, nos lleva a huecos más oscuros y más hondos. Y quisiera pensar un poquito aquí en cuatro cosas que la palabra de Dios, la revelación de Dios hizo en la vida de José y puede hacer en nuestra vida, ¿no? La primera cosa que la palabra de Dios hizo en la vida de José y en la nuestra es que revela lo que es desconocido y nos quita el miedo. Qué palabra tan providencial que el Señor dice a José, no temas. El Señor va en la diana correcta donde está nuestro problema. ¿Qué es lo que tienes? Miedo. Yo te digo, no temas. ¿Qué tienes? Miedo de no poder a sostener a tu familia, a educar a tus hijos en un mundo tan conturbado, tan difícil, cuando los valores cada vez más se van más bajo, donde cada vez lo que es bueno se vuelve malo y lo que era malo se vuelve bueno en nuestros días. El Señor dice, no temas, yo estoy en el control aún. Yo estoy en el control. Y en el momento de la angustia, cuando la única cosa que pensamos es tirar la toalla y huir como quería hacer José, el Señor nos aparece y dice, no temas, que yo estoy en esto, cuenta conmigo. Puede que José no entendiera bien este proceso del embarazo de María, puede que tú no entiendas también un montón de cosas que pasa con tu esposa o con tus hijos. Puede que crea que todos los problemas son demasiados para ti. Dios toma en cuenta tus temores, nuestros temores, y dice, a ti no temas. La primera cosa que la palabra de Dios hace por nosotros es quitar temores. La segunda cosa que la palabra de Dios hace por nosotros es prevenir riesgos y peligros. El Señor, la palabra está llena de orientaciones, no hagas eso. O ve por este camino. Y a veces algunos creemos que el Señor es un agua fiesta. ¿Sabes? Cuando el Señor habla en contra del adulterio, habla en contra de la fornicación, habla en contra de un montón de cosas, nosotros pensamos que el Señor no sabe lo que es bueno. Sí, Él sabe. Incluso la Biblia dice que toda la dádiva, todo lo que es bueno, viene del Padre de los cielos. Él sí sabe lo que es bueno y lo que es bueno para nosotros y en qué momento. Y Él previene algunos peligros, ¿no? Así que es obedecer a Dios nos salva de muchos peligros. Hay algunos versículos que les quería invitar a leer en Jeremías 7:23. Un hermano que lo haya encontrado, que lo pueda leer, dice: anda en mi camino para que te vaya bien. Lee por favor Jeremías 7:23. El Señor, padres, el Señor te manda, anda en su camino para que las cosas te vayan bien. La tercera cosa que la palabra de Dios hace por nosotros es que nos impide el estancamiento, nos saca de la superficialidad, la monotonía, nos pone en situación a veces de aventura y nos empuja a crecer. Como estaba diciendo, ahí en Egipto ya las cosas estaban pues marchando en su rutina. Y parece que a Dios no le gusta una agenda muy así organizadita. El Señor es especialista en cambiar toda nuestra agenda. Y ningún cambio es cómodo. Ningún cambio, hermanos. Si alguna vez te has mudado, aunque sea de un barrio a otro, ¿sabes qué incómodo es? Llenar cajas, abrir cajas, vaciar cajas, montar muebles, desmontar muebles. ¿Te imaginas cambiar de continente? Cruzar el charco, pasar aduanas, pesar maletas. Y cuando estás ahí, bueno, hemos llegado en Fraga. Qué bueno, aquí vamos a estar hasta que el Señor nos lleve al cielo. No, un año, otra ciudad, vamos a otra ciudad ahora. Y ahora vamos, aquí sí, vamos a estar aquí en Lérida. No, vamos a Madrid. Menos mal que en mi casa hay un cuadro que dice de Madrid al cielo. ¿Ve? O sea que de aquí al cielo, ¿no? No voy a decir al Señor no quiero cambios, porque cuando digo siempre cambia, entonces bueno. Y yo también estoy seguro que para vosotros, que algunos estaban acostumbrados, yo voy a apagar eso, que me estoy cocinando. Yo sé que hemos llegado y la iglesia ha sufrido unos cambios y seguro alguien debe estar medio incómodo. Escuela dominical a las 10:30, por Dios, ¿qué es eso? Y yo soy sincera. Porque a mí también me da ganas de media horita más en la cama el domingo. ¿Que sí? Pero yo no. El Señor no me trajo aquí para eso. Y lo siento, yo creo que aún los vamos a molestar más. No sé si son buenas noticias, pero el Señor nos quiere sacar del estancamiento. El Señor nos quiere sacar de la superficialidad, de lo más fácil, de lo cómodo, de lo tranquilo, porque el Señor quiere hacernos crecer, quiere hacernos madurar. Pensad en vuestros hijos cuando cada mañana tenéis que despertarlos para el cole y dice, ay, no, un poquito más, ay, media horita más, y se levanta medio así como medio sonámbulos y tú como que va y toma la leche sonámbulos y van, pero es necesario eso para crecer, es necesario eso para aprender, si no incluso nosotros seríamos analfabetos o analfabetas hoy, y el Señor quiere que crezcamos. El Señor tiene planes en tu vida y en mi vida y Él quiere que estos planes lleguen a su fin. Así como él tenía planes con la familia de José. Y quizás para José estaría muy cómodo estar ahí en Egipto, pero no era ahí que el plan de Dios se iba a concretar. Pues la predicación o la revelación de la palabra nos impide el estancamiento, nos pone en movimiento. Y la cuarta cosa que la palabra de Dios hace es nos orienta con direcciones. de esta vez cuando el Señor le dice a José, mira, Herodes está muerto, puede volver. Y en el 2:22, él tiene una duda porque el hijo de Herodes está ahí y él no sabe bien si va, si no va, y el Señor le orienta. 2:22, vamos, el 21. Así que se levantó José, tomó al niño antes, ¿no? Después que murió Herodes, el 19, un ángel, 2:19, le apareció, le da la profecía. El 21 dice, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios otra vez, en sueños se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas y lo llamaría Nazareno. La palabra de Dios nos orienta en nuestras decisiones. ¿Quién puede leer el Isaías 30:21? Un padre, por favor. Y Paloma, por favor, el Salmo 16:11. Por favor, el Isaías 30:21. El Señor, Padre, te orienta en qué camino debes andar. Por eso debéis ser fiel a lo que el Señor te diga. Paloma, Salmo 16:11. Así es. Solo repasito, la palabra de Dios en la vida de José y en la nuestra nos quita el miedo. Previene riesgos y peligros. Nos impide el estancamiento y orienta nuestras decisiones. Como he dicho, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia ninguna frase de la boca de José. No habla nada José. Ni siquiera cuando Jesús, ellos se le no que Jesús se perdió, porque Jesús es Dios y Él no se pierde. Pero sus padres se le olvidaron en el templo. Y cuando encuentra quien habla de María y dice, hijo, ¿por qué nos ha hecho eso? Y esto es algo interesante en una cultura donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, donde su opinión no era llevada en consideración. Y quien habla es María, José no habla nada. Entonces, como hemos hablado, ¿no? Él no fue lo que llamaríamos el protagonista de la película. Su figura queda medio ofuscada, incluso en el pesebre el más importante es María y el niño. Pero José fue de una importancia fundamental para el cumplimiento del plan de Dios. Y gracias a Dios por su obediencia, porque el hogar de José fue la puerta donde Dios escogió por donde entraría el Salvador a nuestro mundo, ¿no? Y quisiera en esta mañana resaltar esta figura y decir a vosotros, padres, que sois muy importantes, no solamente para vuestras esposas, para vuestros hijos, como para Dios. Y aunque a veces no sintáis así una florecita de Jesús, sois de gran importancia. Y Dios tiene un plan especial en tu hogar. Dios tiene un plan especial en tu familia. Y que seas tú como el ejemplo de José, obediente a lo que Dios tiene. Quizás no te haga mucho sentido eso lo que te digo, pero tu hogar es la puerta donde Dios quiere que sus proyectos se hagan verdad. No sabemos lo que Él tiene para ti. Y Yo quisiera terminar esta predicación con oraciones. Yo quisiera que, si tú eres madre, que orara por el padre de tus hijos. Yo sé que aquí hay algunas mujeres que han venido de América y tal, pero no importa si el padre de tus hijos no está aquí en este culto. Yo quisiera que tú orara por el padre de tus hijos. Y los que no son, aún no tienen hijos, que pudiéramos orar por nuestros padres. Mi padre se ha muerto, está con el Señor y no hace falta que yo ore por él. Pero yo quiero adoptar a Fidel como mi padre. Yo no sé si Fidel me quiere adoptar como hija. Y yo quisiera pedir a Fidel que pasara, Fidel, y el padre de mis hijas que pasara también. ¿Eh? Entonces, no sé si me quiere como hija, pero yo lo quiero como padre. Y así como yo voy a orar por Fidel y por el padre de mis hijas, quisiera que hiciéramos lo mismo cada uno en su sitio. ¿Vale? Bajemos nuestra cabeza. Señor, quiero darte las gracias por la vida de estos dos hombres, Señor. Te quiero pedir por la vida de Fidel. Quiero darte las gracias por todos los años de su vida. Pedir que tú le sigas guardando, protegiendo, cuidando sus pasos, Señor, su salud, su corazón. Que tu palabra cada día abunde ricamente, Señor, en la vida de Fidel. Te quiero pedir por Washington, por el esposo, por el padre de mis hijas, Señor, que tú me has dado, por todo lo que me ha ayudado, todo lo que él ha sido, Señor, para Carol y para Vivi. Y te pido que tú bendigas, Señor, a vida de estos dos hombres, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Fidel. Perdona el compromiso, Fidel, pero ya estás comprometido. Sabéis que a mí me encanta hacer uso de ayudas visuales en mis